baboso y babosa. Que retuerce mis neuronas, pensamientos perversos, llenos de lujuria y de crímenes de gonorrea mental, que determina mi vida. Hablan de razones, me hablan de arrepentimiento, me hablan de bautismo, me hablan de salvación. Pero mi corazón aún es duro, sin sentimientos, sin temor al eterno creador. Conduce a la vida que te libera del pecado, que te libera de la condenación eterna, que te libra de la condenación eterna, que te libera de la condenación eterna. Te libra de la condenación eterna. Necedad que merece la oscuridad de estar alejado del todo infinito. Instinto animal, alma perversa, niegas tu existencia, niegas tu creación, sin fe, sin obra, has perdido de vista la expiación de los pecados hecha por el Hijo a través de su preciosa sangre. Influenciando, te sigues llevando por una voz que te guía por el camino de la maldad. Revuélcate antes de suplicar. El Eterno ya no te escucha, porque tú no lo escuchaste. Decidiste alejarte y tu libertad fue escuchada. Soberano, condénate por propia mano. Tendrás que ser echado en el lago de fuego y sufrirás sin cesar, día y noche sin fin, por los siglos de los siglos.